suena que barrio llegó. Ando por ahí con un piquete que va lo mío. Exclusiva combinación, me roto con el maquino. Y al sistema de navegación. Los malangueos fue que le puse la dirección. Para ver los buris en tercera dimensión. De la brea comando, nos matamos bailando. Y en la disco dice wow. Sigo subiendo y ustedes son unos pagos. Y que pide de mo, perreo al oscuro. Mi guay es el presente y Farruko es el futuro. Y como está mi fuente en la calle lo duro. Las gatitas me dicen guapo, me con ella seguro. Quiere mamá soltarlo, quiere mamá agarrarlo. Dale caliente que tú entre tú y yo y este hombre. Si yo te invito al desafío, dime dónde. Así que rompe, rompe. Seguro que irá mi mami, no haga que me deje.